héroes de la protesta a nivel mundial. Claro, Pikachu entonces es protagonista hoy porque hace parte de la resistencia ya. Exacto, va a ser ya, y hasta lo pongan de logo como Joker, y va a ser. Un Batman y todo. Exacto. Más de 40 detenidos por insultar a Erdogan. 6 días llevan de protestas. ¿Y cómo funcionarán las protestas? Que ustedes no se han puesto a pensar. Yo ahorita estaba viendo esas fotos de Pikachu y digo, ¿cómo funcionan esas protestas? O sea, alguien tiene que organizar eso, ¿cierto? Claro. O sea, alguien tiene que como Sí, poner de acuerdo a la gente. tiene Que que la gente haber. como que no sé, la gente no sale a la calle. Tiene que ser una cosa, no sé, como muy espontánea. La espontaneidad de la protesta no es algo de la protesta civil, Ajá. ¿cierto? O sea, como que usted dice que no se da de manera masiva que la gente se pone de acuerdo para salir, sino que hay. Sí, me parece muy complicado. Es que Como que tiene que haber autores intelectuales de la manifestación. Claro, mira, por ejemplo, en Belgrado, que pasó en Serbia hace unas 2 semanas, eran grupos de estudiantes y jóvenes que estaban Sí. contra la corrupción, porque habían pasado cosas y ahí empezaron a manifestarse y a llegar más gente. Sí, casi siempre son estos movimientos juveniles que empiezan a organizar este tipo de marchas. Okay. Viene de ahí, viene un poco también como pasó acá en su momento, en 2019, que se organizaron jóvenes, y casi siempre es eso. Si tú te das cuenta, las marchas y las manifestaciones No, pero vuelvo y digo, tiene tiene que haber, un, sí, o ya te sea, yo no le entiendo, creo mucho algo a ese político. cuento de los O sea, jóvenes. no lo ves orgánico, el joven se No. levantó, sino que hay un interés político Sí, detrás de un partido que claro. impulsa este tipo de manifestaciones en contra del gobierno, la Sí. oposición. Sí, porque eso involucra, todo involucra plata. Ya. Sí, claro. O sea, todo esfuerzo, a menos que sea, repito, una cosa espontánea, así como, pero todo tiene que financiarse de alguna u otra forma, ¿no? Sí, claro. O empieza a Esa es entrar mi el impresión, no financiamiento. estoy hablando desde la suposición. No digo que no sea legítima la manifestación. Me refiero a que no importa qué tan legítima sea, pues como todo se mueve con plata. Lo que yo creo, Es Alejo, es como un que paseo. sí, ¿No es cierto? Usted va a organizar un paseo. Siempre hay alguien que organiza el paseo. Hay alguien que recoge una plata para poder hacer el paseo, ¿o no? lo que yo creo, Alejo, es que sí, yo creo que sí se forman desde el descontento de la juventud frente al sistema, pero en esa organización y en ese avance empiezan a entrar estos otros factores políticos que aprovechan Ah. esa voluntad de la juventud Yo de creo que es al manifestarse. contrario. ¿Tú crees? Yo creo que hay fuerzas económicas o políticas que ¿Qué dicen, buscan? la gente está aburrida, este es el momento para hacerle el bonche a este personaje, ¿sabes? Ay, yo no sé, Claro. yo creo en el Es un tipo como descontento. Erdogan, Dayana, al que no le protesta a nadie, nunca, y de repente hay un Pikachu corriendo por Estambul. Es como, no, aquí Es tiene que. inflado. ¿Quién es? La pregunta es, ¿quién está interesado en bajar a Erdogan? Pues todo el mundo. Ahora, sí siento que hay No todo el mundo, detonantes. porque si fuera todo el mundo, le protestaría a todo el mundo como le pasó al surcoreano, Dirty. Yo no Mira, sé. por ejemplo, el señor surcoreano al que tumbaron. Sí. Esa, en mi opinión, es una manifestación espontánea. Sí, yo me Que acuerdo. desde el momento en que empiezan a salir mal las cosas, los surcoreanos salen en masa y dicen, no, no, no, esto no. Pero ¿cuánto tiempo estuvo ese señor en el poder? Bueno, frente Muchos a años. esos fenómenos de dictadura, puede ser, pero no, yo sí le doy No, porque es validez que a la dictaduras, manifestación. volvemos al tema, por ejemplo, otra, hay una cosa, la primavera árabe, por ejemplo, que se veía espontánea, que todo el mundo decía, salió Egipto a las calles, toda esa vuelta, qué va, los gringos financiaron la tumbada de Mubarak. Pero yo Todo creo fue que eso lo financiado por los hacen, estadounidenses. pero cuando ya ven organizado el movimiento, No, ¿no? Ok. lo montan, lo organizan, como dicen, bueno, no, este no funcionó. Entonces, organicemos la revuelta. Lo que pasa es que esas sí son, sí, yo creo que sí hay fuerzas detrás que hacen que la gente se movilice esperando detonantes que parezcan los detonantes de protesta. Es decir, ajá, vamos a poner aquí, vamos a sembrar esto aquí con de esta manera organizada, estos son los grupos que vamos a mover en redes, estos son los grupos que vamos a mover de manera estudiantil, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y pasan cosas después como lo que desafortunadamente pasó aquí en Colombia con lo de Dylan, y ahí ya la gente empieza a decir, no, tengo que salir porque en serio está pasando algo muy grave y necesito manifestar mi inconformismo, ta, ta, ta, y pareciera que fuera combustión espontánea, pero se estaba buscando eso. Puede ser que sí hayan, ¿no?, como grupos interesados en movilizar gente, que sea muy armado el tema, pero a veces hay sentimientos colectivos como el no, genuinos, acá en Colombia, que sí movilizan, sí, sin necesidad que haya nadie detrás organizando. Hago una corrección, una aclaración. Señor. El primer ministro de Turquía, Erdogan, está en el poder desde el 2003, solamente que en el 2014 pasó a ser el presidente. No sé qué diferencia hay entre... Lleva 20 ministro. Años allá, ya, empotrado el hombre. Sí. Bueno, vamos a ver en qué para todo. Por lo menos ahora, como buen momento de viralidad, lo que más se ha dado a conocer es el Pikachu corriendo. Ese es el resumen. Ahí está, Pikachu corriendo por las calles de Estambul, símbolo de una de las primeras protestas que le hacen a Tayyip Erdogan en Turquía. Hasta su mañana es la X. Harry Styles con Adore You, al Benson. El Benson tiene cositas del Harras, ¿cierto? Sí, claro. Sí, sí, sí. Oye, no, qué emoción de video. Hay un video desde que él empezó, dando su volteretica, y sí, viéndolo tan gigante en escenario, es como, ¡guau! ¿Cuál video? El que me mandaste. Ah, ok. El American Idol. Sí. Que él se presentó chiquitico después, pero ya era famosito en TikTok. Ay, no, me muero. Y su carita de niño. ¿Qué tal? Ah, y después uno lo ve siendo ese señor paradísimo en el escenario, rompiéndola, y es muy bonito. O sea, yo sé que no es lo mismo, pero veo su cara y veo cómo se para, obviamente con una trayectoria distinta, pero con Rema, cuando pasó con Selena, sí, que se para y mira y dice como, uff, lo hice. A mí me asustico cada vez que hace esa voltereta. Yo sí, debo decir que me sube las manos. Claro que es que ayer lo hizo varias veces, entonces uno dice, no, este man, ¿cuántas? Pues es que las veces habrá. ¿Usted se imagina las veces que se cayó? Se torció el cuello. Las veces que se ha caído practicando, ensayando esa vuelta canela. Y es que la que hizo la de la pasarela al piso es como, bueno, yo entiendo la que hace sobre el mismo lugar, pero es que estaba en una plataforma a, eso es que es como 2 metros, Alejo. Sí, sí, sí, sí. Hace, cae, la de Beautiful Things. Sí, y cae al piso donde está la gente y es como, y ya, y sigue cantando. Es como un paso más en mi vida. Sí, tosió. Sí. Es que hola, Colombia, ya. No, ¿sabe qué me gusta también? Bueno, está la conexión del Harras, que sí, es evidente. Está también un poco como la lentejuela de Liberace. Sí. Se siente un poco esa, como ese tono elegante kitsch. Sí. De Las Vegas, que Liberace hizo tan famoso en los 70. Uh-huh. Está un poco como el descaro de Dolly Parton. Ok, está sumando, sí, sí, cosas. Ayer hice un pedacito de 9 to 5 de Dolly. Sí. Y yo decía, es increíble cómo le queda de bien esto, porque 9 to 5 es muy gallinita. Es muy, muy de chica la canción. Y el man se mete ahí con la banda en 9 to 5 como 30 segunditos. Y el momento más sorprendente para mí fue cuando hizo la canción de Harry Belafonte. ¿La famosa? La hizo. Eo, oye. Eo. El homenaje. Ah, qué bueno. Here I come and we wanna go home. Yo decía, cuando hace deo, uno dice Freddie Mercury. Freddy, yo también pensé eso en ese momento, ¿sabe? Uno dice Freddy. Sí, se pareció mucho más por el bigote y como por su... como su cuerpo, ¿no? Su piel, cuando Freddy tenía la camisa de tiras. Claro, pero claro, uno tiene la referencia de Freddy haciendo ¡eo! ¿Cierto? Sí. En el Wembley. Sí. Pero ahí cae en cuenta que Freddy tiene ese ¡eo! Por la canción de Harry Belafonte. ¡Oh! ¡Oh! O sea, él cogió el EO de Harry Belafonte y lo aplicó a Wembley. Claro. Y se quedó con él. Pero entonces ahora sí. Usted tiene a Benson alimentándose de las dos influencias directamente. Porque cuando el man hace el EO, uno de inmediato acude a la memoria de Freddy. Pero cuando Benson continúa con el coro, se da uno cuenta que lo que va a hacer es cantar. Ponga Banana Boat y verá, Andrés. Banana Boat, sí, Deo. Sí. De Harry Belafonte. Voy. Ese momento ayer yo dije, no, ¿qué es este artista tan impecable, hombre? ¿Qué es esta cosa tan ¿de dónde salió? Chiquito, se nota que le ha gustado la música desde chiquito. Se ve clarísimo. Sí, se nota que desde pequeñito ya. Eso era, daylight come and me want go home. Work all night and I drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come. Sí, eso anoche fue cuando este tipo empezó a cantar eso. Yo decía, no, que es Alejo, una maravilla. Qué chévere, sí. Y la cantó completa o un pedacito. Cantó como un minuto. Ah, bien, bien, perfecto. No cantó el Banana Boat. Ya. Solamente se quedó ahí en la primera parte, como en el corito. Pero cuando hizo eso, yo dije, no. Qué bueno es ver estas conexiones, sí, históricas en un músico que podría estar haciendo EDM. Claro. Gracias. Tú sabes, un tipo... Gracias. O sea, él podría fácilmente cantarle tres cancioncitas a Sed y sentarse a recibir una plata. Ya, exacto. Es que más o menos por ahí siempre va mi descontento, entre comillas. No, pero más allá del descontento, es como, simplemente lo que es. Qué cariño. O sea, más allá del gusto, porque ahí tengo gente diciendo... Es como bobo, ¿cuál Benson Boone? ¿Qué le pasa? O sea, qué pereza. O sea, mucha gente diciéndome que estuvo pésimo Benson Boone. Entonces, no, más allá del gusto es... Me refiero como a la visión ya general, como ya mirándolo un poquito desde afuera, donde uno dice, podría hacerse mucho más sencilla la vida y facturar por otro lado, haciendo esa volteretica en una tarima de sed una vez al año y se hace una platica. Pero en vez de eso, se le nota el estudio. Es que eso diferencia a un gran artista de un artista promedio. Sí. No me voy a decir mal artista. Esta promedio. Mañana me estaban diciendo... es que la gente es una cosa muy brava. Me estaban diciendo que Benson Boone es el Jason Jiménez de los gringos. ¿Quién fue esa persona? ¿La puedes bloquear? No, mentiras, no, tal vez sí en cuanto a... En cuanto a nada. Que genera en el público. ¿Jason Jiménez hace la vuelta a canela? No, pero la gente lo quiere. Bueno. No sé, ay, Alejo. Bloquea. Bloquear. Sí, por favor. Pero bueno, no, qué bonito ver también que ha construido un camino chévere y que le ha ido bien y que está bien parado. Ojalá le dure. Uno de mis temores, Alejo, y me pasa mucho con Lola Young, es que se aburran rápido de lo que están haciendo, de hacer música, y decidan hacer otra cosa. Influencer. no, es que ya no quiero hacer música, teniendo todo ese talento que tienen, y que lleguen hasta poquito y ya. Porque hay mucho por hacer con ellos. Ellos tienen mucho talento y son genios y les suena lindo. Y ojalá pues tengan eso organizadito para más tiempo. Estas son Mañanas en la X. Cuando regresemos hablaremos de Netflix y su batalla contra YouTube. Beautiful Strangers de Madonna. Bueno, hablemos de Netflix y YouTube. Continúa esa pelea y parece que la está ganando YouTube, ¿no, Andrés? Sí, YouTube acaparó más tiempo televisivo que cualquier otro proveedor de entretenimiento en los Estados Unidos en el pasado mes de febrero. Y esto en parte gracias a la popularidad que ha alcanzado la plataforma de Alphabet entre los espectadores, ojo, de más de 50 años. Ah, mira. Estos son datos corroborados por el más reciente informe de medidor de audiencias Nielsen. La plataforma representó el 11,6% del uso total de la televisión en Estados Unidos en febrero de 2025, mes en el que casualmente cumplió 20 años la YouTube. La última vez que YouTube consiguió liderar este ranking fue en julio del año pasado. Y también lo había hecho unos meses anteriormente. Disney se llevó el segundo puesto en la lista con un 10%. Fox el tercero con un 8,3%. Mientras que el cuarto y quinto lugar se lo llevaron Netflix y Paramount Pictures. Paramount, bueno, perdón. Siguen peleando ahí por esa torta de atención. Sí, tremendo. Yo no pensé que Netflix estuviera en cuarto. Es que no es fácil. Yo pensé que estaba más arribita. Además, no. Mira con todo lo que está pasando también mediáticamente, la salida de Adolescencia. No, sí. Es que no, eso es un productico muy chiquito. Al lado de YouTube, sí. Es que YouTube es el monstruo. Adolescencia le puede mover la aguja a Netflix adentro. Claro. De Netflix. Pero por fuera, le gana cualquier YouTuber. Sí. Ayer estaba leyendo, me encontré un, para complementarle eso, me encontré en Variety una nota que dice que los consumidores más jóvenes están buscando contenido en YouTube por encima de películas y series. ¿No les interesa ya? No, los Gen Zers están buscando contenido presentado por generadores de contenido como ellos. O sea, los pelados quieren ver es the real thing. A su gente hablando de cosas normales. Claro. Bueno. Este informe lo tienes de Deloitte. Es la encuesta de tendencias digitales de medios. Sí. Y en la encuesta dice Dirty que el 56% de los Gen Zers y el 43% de los millennials encuestados hallan el contenido en redes sociales más relevante que los programas de televisión y las películas que encuentran en Netflix. Y que casi la mitad, roughly half, feel a stronger personal connection to social media creators. O sea, la conexión personal directa con los generadores de contenido en redes sociales es mucho más poderosa, entonces consumen más al creador. Es como la burrita, yo con la burrita burrona. Ah, mira, tú eres un ejemplo palpable. Yo soy un ejemplo palpable. Es orgánico ese, que además que uno sigue sin entender por qué. No sé qué te hicieron, de verdad sigo, no sé si son los colores que te generan algo en el subconsciente, los efectos de sonido, Los efectos de sonido para mí son muy importantes. Cuando pestañea. Suena clink, clink, clink, clink. Sí. Que igual son cosas como tan básicas. O también es eso, es volver a lo básico, no sé. Volver a lo básico. Volvamos a lo básico. Ya. The survey found that younger consumers simply trust creators more. La encuesta halló que los consumidores más jóvenes simplemente confían más en los creadores y sienten una conexión personal más poderosa hacia ellos, lo cual contribuye a la interacción. Ajá. Con publicidad. Eso te iba a preguntar, porque digamos que estas generaciones nuevas sí, tal vez tienen más afinidad con estos generadores de contenido, pero a la hora de pagar por un producto, ¿de dónde sacan la plata? O sea, no sé. ¿Todavía no es una fuerza tan robusta económicamente? ¿Quién? Esta generación Z. O sea, que te pague por... ¿Sí? Yo sí creo. Sí. Pues sí, creo que van a mover mucha plata. Compran. Sí, además la publicidad no es los carros caros, ¿no? Publicidad que puedan comprar. El ruborcito. Claro. Ahora, ese consumo de creadores, como decía Diana, tiene que ver con gente que sea de su edad, porque puede haber creadores mayores. Puede haber creadores de todo tipo, pueden ser mayores, pueden ser de edad media adulta. Ah, sí. Okay. ¿No? Pero en este caso, estamos hablando de generación Z y millennials que tienen una conexión más profunda. Afinidad. Sí, dice, what the younger audience is telling us, the Gen Zs and the millennials are telling us, is that the ads and product reviews they get on social media, they're more influential on their purchasing decisions. They simply believe them more. Entonces, claro, pensaría yo que, claro, cada creador, no creo que haya mucho creador que en estos momentos sea de edad diferente al público que los está viendo. Sí, no, el porcentaje debe ser muy, muy, muy reducido. Por lo general, usted tiene 35 años, es creador de contenido y lo están viendo personas entre los 28 y los 35. Uh-huh. Una persona entre los 17 y los 27 de pronto no lo ve tanto. Si usted tiene 60, si usted tiene entre 40 y 60 años, la mayoría de la gente que lo está viendo está entre los 35 y los 50, ¿cierto? Sí, eso es evidencia tangible, uno puede ver sus métricas. Claro. Son factos. Y hay que darlos. La encuesta de Deloitte examinó también la cuestión de valor y halló que los consumidores están cada vez menos satisfechos con el valor que están ofreciendo a la experiencia personal los servicios de streaming. Ya casi la mitad dicen que pagan demasiado dinero por los servicios de streaming que están utilizando y el 41% dicen que el contenido no vale lo que cuesta la mensualidad. ¿Tú has salido de algún servicio de streaming últimamente? ¿Has cancelado servicio por eso mismo? Yo cancelé Tidal. Música. Cancelé Tidal. Sí. Bien. Cancelé Tidal. Cancelé Disney. Sí, ya, igual. ¿Será que va a tener números rojos más? Porque mira, yo me imagino. Somos dos, que de pronto puede ser representativo para un número más grande. Probablemente. Mm. Y el tema de los costos de streaming, va a llegar un momento en que se rompa esa taza, se quiebre. Está caro. Como cuando la burrita le quiebra la cerámica. No más. No más. Por favor. Okay. Haz un detox de la burrita burrona. Prometido. Está bien.